llevas del corazón. Te huyaste de mi vida. De tus labios brota miel. Y tu dulce voz me arruga. Tú me robaste el corazón. De mi vida y de tus labios brota miel y tu dulce voz me arrulla. Es hermoso estar dormido con el corazón despierto. Estás en los colores de las rosas que florecen. Estás en mis canciones, en el viento y el mar. Solo tú me robaste el corazón. Aunque yo quede en el olvido y me gusta estar así con el corazón enamorado de ti. Tú te adueñaste de nuestras vidas. Gracias, Koalo. Den un aplauso fuerte, nuestro amigo Koalo.